Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Saber leer no basta, hay que participar. La formación ciudadana no es un producto del conocimiento, es una actitud que se crea y se mantiene con el ejercicio. La educación popular deviene así en participación popular, y esa participación debe extenderse a todas las manifestaciones de la vida colectiva. Maestro Julio Castro. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Qué lindo arranque. Qué lindo arranque. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenísimo, divino. Buenas, un gran saludo. Un gustazo estar aquí en los estudios Pica FM. Una mañana hermosa. Divina, soleada. Hermosa, calorcito, hay un veranillo, va a ser cortito, parece mañana se viene hay todo. Que aprovechar, hay que aprovechar, cortita, hay que aprovechar. Bueno, divino ese texto de Julio Castro, porque además hoy vamos a tener una nueva columna ahí que de las que prepara Maxi, de análisis, de información histórica, justamente sobre Julio Castro. Vamos a estar en un ratito también, después de la columna, vamos a estar en comunicación con Cristina Adrover, de Casa en Red y de Palmira FM, que bueno, están con una amenaza de desalojo por parte de Antel. Y bueno, y luego nos vamos a enganchar, hoy vamos a hacer la parte nuestra medio como cortita, porque después a las 11 nos vamos a reenganchar con Radio Vilar de Voz. Vamos a retransmitir Radio Vilar de Voz, que está haciendo una mesa redonda en su transmisión habitual de todos los sábados de la mañana, pero hoy hacen una mesa especial, una transmisión especial, por la situación de las radios comunitarias y la rendición de cuentas, que seguramente muchos de los oyentes han recibido información de que bueno, las radios, la rendición de cuentas pretenden, y bueno, y lo hablamos en el programa pasado también, se pretende borrar de un plumazo 40% de las radios comunitarias con unos artículos de rendición de cuentas. Y bueno, hay una mesa redonda con Gabriel Caplum, Alexis Espíndola y Martín Prats para hablar de ese tema. Así que bueno, divino. No, divino. La transmisión de la charla. No, una mierda. Sí. Ahí está. Tienes razón. Ahí está. Bueno, vamos arriba. Muy bien. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá formar sintiendo el dato. Bueno, el 14 de agosto a las 14 horas estará inaugurando un memorial en homenaje a Ariel Arcos y Enrique Pagardoy. Esto será en Atlántida y el lugar exacto será en Avenida Circunvalación y Calle 3. predio, en el predio de gimnasio número 1 de Atlántida, y se ruega asistir con tapabocas. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia. Bueno, nos llega un comunicado del municipio de Santa Lucía. Promoviendo y apoyando nuestra cultura e identidad del municipio de Santa Lucía, invita a participar a los artesanos que están interesados en diseñar una obra que tengan como fin ser un recuerdo de nuestra ciudad y o un regalo protocolar. Quienes participen de este llamado tendrán plazo para de presentar la propuesta hasta el 3 de septiembre de 2021 para su posterior evaluación. La recepción de las obras se realizará en la Secretaría del Municipio. Junto a la misma deberán dejar sus datos de contacto. Podrán participar aquellos artesanos que forman parte de la agenda existente como otros. Tendrán prioridad artesanos residentes dentro del territorio del municipio de Santa Lucía. No hay ningún tipo de límites en tamaños, materiales o rubros a utilizar en su confección. Luego de la evaluación, tanto de los recuerdos de nuestra ciudad como de los regalos protocolares, nos comunicaremos para que se elaboren en cantidades. Por más información, comunicarse al teléfono 4334-9914 de lunes a viernes de 10 a 15 horas. Este comunicado del municipio de Santa Lucía que promueve el producto artesanal hecho acá, dice la imagen que adjunta el comunicado. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar. Bueno, les contamos que el colectivo Todos por los Niños está en la feria, como ya desde hace un tiempo. Y bueno, ahí pueden arrimarse y comprar unas cosas lindas que hay allí en la feria. Y de paso, colaborar con el colectivo Todos por los Niños. Y mandamos un fuerte abrazo, que están todos los sábados ahí al firme, generalmente ahí escuchando las picas, a ese colectivo hermoso con tantas actividades, ¿no? Que suman y suman para bueno, tener una comunidad que tenga otras posibilidades, ¿no? Siempre trabajando ahí con bueno, las familias que están necesitando una mano, y bueno, y ahora con esto hace un tiempo que están haciendo, fundamental de apoyarles para que vayan logrando autonomía, ¿no? Económica, de alguna forma. Así que un fuerte abrazo y agradecimiento. Estoy viendo una foto acá de la mesita de la feria y tiene de todo, de todo, de todo. Vaya ya, porque se termina, ¿eh? Porque es impresionante. Hay de todo, muy útil. Vamos arriba, vamos, gracias. Arriba. Lo que va a escuchar, para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un...